Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca. Este es nuestro episodio especial número 100, ¿qué es este? 130, ¿y qué es este, Robby? 138, ¿verdad? Probablemente 140, estaba mal. Omar, se te olvidó decir el podcast oficial de guanacos.com. Grabado de estudio de SB Medios, estudio antiguo Cuscatlán. Sí es. No, estoy mal, ¿verdad? Voy a empezar. Repruebo. No, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes en este episodio. Vamos a arreglarle los audífonos al Robby mientras continuamos. Bueno, empezamos con las introducciones. Bienvenido, Robby. Muchas gracias. Perdón, ¿cómo es? ¡Hey! Muchas gracias. Estamos viniendo a esta nueva charamusca. Estamos cambiando papeles con Omar. Solo que él sigue en los teclados. Estamos contentos de estar acá en el show. Gracias, Omar, si ya oigo mejor. Y aquí estamos con la casa llena. Tenemos presento a mi compañero Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar de nuevo en una charamusca más. Esperamos la disfruten como siempre. Y aquí están con nosotros nuestros amigos de Guía Culinaria. Bienvenida, Álvaro. ¿Cómo has sido? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Buenas noches a todos. ¿Y qué dice Candy? Y bienvenido, Candy. Muy contenta de estar aquí. Bueno, y también está aquí con nosotros nuestra invitada de lujo de este día, es mi querida esposa Carolina Vides de Palomo, quien nos va a estar hablando acerca de la promoción de inversiones en El Salvador, específicamente en el área de turismo. Hola, amor. Hola a todos, es un gusto estar de nuevo acá en el set de La Charamusca. Bien, mi amor. Así se olvidó el show, fíjate. Excelente, muchas gracias, mi vida, por estar aquí con nosotros. Y empezamos nuestra charamusca. Perdón, eso lo toca a Omar ahora. Así es, señoras y señores. Empezamos nuestra charamusca del día de hoy con unos abriendo la bolsa de correos que tiene en esta ocasión Robby. Muchas gracias, Omar. Y bueno, amigos, aquí estamos con nuestra bolsa de correos. Estoy bien contento porque la bolsa está repleta. Teníamos días no me sale el tono de Omar, fíjate, por más que trato. Teníamos días de no leer correo. Yo me quiero disculpar por esto, es debido a que me trasladé de programa para bajar mis correos y se me olvidó pasar el buzón de la charamusca, pero sí, ya lo estamos chequeando. Y queremos agradecer a el Miguel Rivera, quien nos escribe lo siguiente. ¿Qué onda, charamuscos? Les agradezco mucho que hayan leído mi mensaje. Me maté de la risa cuando Robby le dijo al Guío que le prometía ser más potente. Ok. Y bueno, a mi criterio hubo tres fueras de contexto en el episodio anterior. Lamento informar que todos cayeron. El más chistoso para mí es cuando estaban pasando el test de guanaquismo en la frase "mírame y no me tentés". Para empezar, dijo Candy que era como mortero de mecha corta. Sigue Omar diciendo que el tamaño no importa y remata Robby contestando que eso es lo que él le han dicho. Pero que no es así. Estuvo chistosísima esa parte. Es que eso no fue tan fuera de contexto. Eso fue, sí. That's what we meant. La otra se la lleva Candy cuando entraron en la sección guía culinaria, mencionaron a los caballos. Candy dijo que hoy no podía ser, que cuando saliera de eso, supongo que hablaba del embarazo, lo iba a hacer. Ah, bueno. Eso sí fue. Y la otra fue Guío cuando estaba hablando de mentiras al principio de la charamusca. Entonces intervino Álvaro, dijo que en las tiendas decían que se acababa de terminar lo que uno pedía. Pero en eso Guío dijo, no nos ha entrado producto. Bueno, yo no sé si para esta hora ya te entró algo. Eso sería para mí lo fuera de contexto, o será que tengo la mente muy chuca. Cuando estaba leyendo mi mensaje, Robby preguntaba si tengo hijos. Sí, tengo un niño de 2 años con 9 meses. Por aquí les adjunto algunas fotos para que nos conozcan. Bien, amigos, me despido por hoy. Cuídense y seguimos en contacto. Miguel Rivera, muchas gracias, Miguel. Y aquí estoy pasando las fotos del angelito dormido y otras. Con Barney. Cabal. Así que, con Barney. Bueno, le paso todas las fotos a mis queridos amigos para que las vean ahí. Felicidades, felicidades, niño. Y luego también Miguel también nos mandó un correo sobre los salvadoreños y algunas de las frases que tenemos. Yo creo que Omar lo tiene por ahí también. Sí. Okay. Si querés, vamos a continuar nada más primero con los términos que habíamos hablado de castellano y después leo ese, porque okay, lo tengo como que listo. La vez pasada, bueno, ya habíamos hablado de varios términos de inestable, envergadura, ondeando, camarón, todo eso. Así que vamos a continuar con Bermudas, que es observar a las que no hablan. Telepatía es un aparato de TV para la hermana de mi mamá. El telón es una tela de 50 metros o más. Anómalo es que tiene hemorroides. Berro es un pastor alemán. Barbarismo es una colección exagerada de muñecas Barbie. Polinesia es una mujer policía que como jode. Chinchilla es una ausencia de un lugar para chencharse. Vamos. Ok. Yo creo que ahí quedamos, ¿verdad? Sí, ahí quedamos, ahí quedamos. Esta miseria. Sí, sí, porque después diademas es 29 de febrero, ¿verdad? Ay, Omar. El día de más. Bueno, así que bueno, ahí hasta Omar haciendo el diagrama, Omar. ¿Ah? Ok. No, pues valía la pena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, ya me eché la gaseosa, papá. Bueno, por cierto, entonces, nosotros los salvadoreños, dice, el salvadoreño no hizo las cosas hace un rato, las hizo de endioy. Vaya, espérate, yo, ¿por qué no nos tiras el reto a ver si nosotros le pegamos? Vaya, ajá, vaya, dale. Bye. Voy. Un salvadoreño no se toma una cerveza de un solo trago. A ver, adiós. No. Se la chupa. No. Uy, la cerveza. Se pone bolo de un solo. No, solo. Se la toma de un solo, ¿vale? Eso, así que. Chiripón. En El Salvador no hay carreteras asfaltadas, hay carreteras pavimentadas. Eso, pavimentadas. Así es, pavimento. El salvadoreño no anda en carro. Anda en nave. Bárbaro. El salvadoreño no lo meten preso. Lo enchuchan. No, sí, pero también otra. Le ponen las heladas. Tampoco. Dale. Se lo lleva la jura. Se lo lleva Gachirona. No es eso. Se lo lleva Gachirona. Otro. Lo meten al bote. Eso, bárbaro. En El Salvador no te llevan esposado, te llevan enchuchado. Eso. En El Salvador la policía no acepta sobornos, sino que... Nada, le nada dan, aquí, nada, nada. Le dan mordidas. No aceptan nada. La policía de calle. En El Salvador los niños no se enferman del estómago. Les da churria. O... mal de mayo. O... pringapié. Se empachan. Bueno. Sí, les da empacho, pero es diferente. El salvadoreño no se golpea en la cabeza, sino que... se da un chichón. Se hace un chindondo. Chindondo. En El Salvador no hay borrachos, hay... bolos. Bolitos. No, otro. Chichipates. Eso. Concetudinarios. Estamos bien, vea. Somos salvadoreños. Ah, sí, hombre. En El Salvador no hay cortes de energía, sino que... apagones. No. Oscuranas. Tampoco. Mara que no pague el recibo. No. Chuchos. No, es que en El Salvador se va a la luz. Se va a la luz, sí, a huevo, sí. Y el ratito vuelve. Sí. Ya volvió. La corriente, dicen también. El salvadoreño no se acordaba... no, perdón, no se acobarda, sino que... se ahueva. Eso. Hay otras. Sí. El salvadoreño no entrena, sino que... masconea. Le meten chicharrón. Eso. Sí. El salvadoreño no se desnuda. Se chulonea. Buena, amor, buena. No, esa chulo, no, chulonea. Sí, se chulonea. Esa, préndetela bien, amor. El salvadoreño no hace exámenes de reposición. Se va a la repostería. Se va a las olimpiadas. Hey, sí, ¿cómo no? El salvadoreño no toma cerveza. Birria. Mm-hmm. Cierta birria. Cerbatanas. Se las chupa. Polarizadas. No. Ajá, se echa las heladas o las polarizadas. En El Salvadoreño no hay gente blanca, sino que hay... chelitos. Sí. En El Salvador no se ensucia, sino que se... Enchuca. El salvadoreño no pone atención, sino que... divaga. No. No. No pone atención. Se le va el pájaro. Le pone queso. Ah. El salvadoreño no piensa, sino que... siente. No. Uy. No le está craneando. La cranea, bárbaro. Está craneando o le pone coco. Ajá. Mm. Al salvadoreño no le da diarrea, sino que le da... ya lo dijimos. Churria. El salvadoreño no molesta, sino que... jode. No. Como la gran... friega. Chinga. Eso. El salvadoreño no te quita tu novia, sino que... te la baja. Te da en la nuca. Te da en la nuca. Y en the neck también. Ajá. Sin que te des cuenta. El salvadoreño no es tacaño. Es chucho. Además, agarrado. Codo. Eso. Agarrado, era. Agarrado. Codo, sí. El salvadoreño no te tutea. Ese sí no me lo podía yo. Mira, te vocea. Vocella. Te vocea. Te vocea. El salvadoreño no come carne de cerdo. Come. Cuche. Carne cuche. Carne cuche. El salvadoreño. En El Salvador, las casas no están llenas de cosas, están llenas chunches. De chunches y tiliches, bárbaro, los dos. El salvadoreño no lava platos, ¿sino qué? Nadie los deja chuco. No. Compra desechables. No, lava los trastes. Ah, sí, entonces lava los trastes. En El Salvador no hay ladrones, hay tamales. Eso, mañosos. Tamales. El salvadoreño no come arroz con frijoles, tacuacines. ¿Sino qué? Casamiento. Eso, el salvadoreño no se emborracha, ¿sí? En bola. Sí. El salvadoreño no sale corriendo, ¿sino qué? Sale en guinda. Es una gran guinda. El salvadoreño cuando sale no la pasa bien, ¿sino qué? La pasa bien. Vacila. Chivo. Al salvadoreño no lo atrapan, ¿sino qué? Lo agarran. Se lo devanan. No, depende. Ah, sí, sí. El salvadoreño no huye de la policía, huye de la jura. Además. Cuilia. Eso. El salvadoreño no va a los juegos mecánicos, sino que va a las ruedas. A las ruedas. En El Salvador no hay cosas fáciles, sino que. Ajá. El salvadoreño no forma una fila. Cola. Hace cola. Hace cola. En El Salvador no hay maricones, hay pipianes. Sí. Entre otros. El salvadoreño no llega el lunes al trabajo con resaca, sino que de goma. Exacto. Está muy fácil, men. O sea que sí. El salvadoreño no ve las caricaturas, ¿ve? Muñequitos. Muñequitos. El salvador no fuma. Bueno, en algunos lugares no se fuma. Se echa un tabaco. Ese no me lo podía tampoco. No. El salvadoreño no vomita, sino que echa el buitre. O sopeya. El salvador, sí. Yo nunca entendí eso de echar el buitre. Echas el sope. Sí, pero ya más a Hugo. El buitre. Bueno, never mind. Dale. Ese es para otro episodio. El salvadoreño no se siente mareado, sino que se siente todo surumbo. Ajá. Al salvadoreño no le va mal. Se lo lleva a la legión. Se lo lleva a la legión. Sí, cabal. El salvadoreño no tiene novia, tiene un su voladito. En El Salvador no llueve. Cae un vertiginoso aguacero. Sí, pero vertiginoso. Un pijazo de agua. El salvadoreño no vive en el campo. Vive en la ciudad. Interior. En el monte. No. El salvadoreño no escupe flemas. Chetas. Además. Pollas. Ajá. Oh. Para nuestros amigos en España no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco una polla que una cheta. Sí. Es que la polla es más espesa. ¿Cuál es la diferencia? La polla lleva flema. Señores, no digan que la polla es más espesa. Tenemos oyentes en España. La polla ya lleva el componente de enfermedad. Ya. Gracias, Álvaro. Gracias. Y la cheta es la escupida. Ah, blanca, normal. Salvador, no te engaña. Te baja. El salvadoreño no te dice, hola, ¿cómo estás? Te dice, ¿Qué onda? Sí. Al salvadoreño no le gustan las cosas bonitas, le gustan vergüenza. Ajá, las cosas chivas. Sí. El salvadoreño no usa sandalias. Jeans. Chanclas. Chancletas. El salvadoreño no es resentido. No, indio. Es un gran indio. El salvadoreño no es penoso. Bayunco. También. El salvadoreño no juega canicas. Chibola. El salvadoreño no toma Gatorade. No. Gatorade. No. Fresquito. Eso. Gatorade. El salvadoreño no llora. Mamá. Chía. El salvadoreño no colabora. Ayuda. Hace la cacha. La cabuda. El salvadoreño no es caprichoso. Piloso. Es indio también. No. No es caprichoso. Agarra llaves. Eso. Sí, agarra llaves. El salvadoreño no es loco. ¿Pelado? ¿Ido? No. Es directo. Ah, sí. El salvadoreño cuando tiene dinero. Tiene pisto. No. Bueno, además. Se lo gasta todo. Está. El está. Cundido en pisto. Está rayado. Alivianado. Sí. El salvadoreño no es metido. Meque. Además, pan con chumpe. Es chute. Conchumpe. Ese es un disfraz, Roby. El salvadoreño no se toma un trago. Un disfraz de bajo presupuesto. Solo necesita una lechuga. Ajá, se echa un tapiz. El salvadoreño no se enamora. Se encula. Sí. Oh. El salvadoreño no se enoja. Se encabrona. Se encabrona. El salvadoreño no te da un golpe. Vergaso. Te da un pijazo. Talegazo. El salvadoreño no juega fútbol. Masconea. Ajá, el salvador no tiene dinero. El salvadoreño no tiene dinero. ¿Tiene? Anda despistado. Tiene pisto. El salvadoreño no toma, solo chupa. El salvadoreño no sale de paseo, sale a... Ya. Ya estuvo, ¿verdad? Es que es demasiado, pero es que es súper largo. Bueno, así que muchísimas gracias. ¿Quién fue el que nos mandó esto? Sergio Rivera. Y también... Ticomán, ¿verdad? Es que es un puño de gente. Y también Miguel Rivera. Así que buenísimo a la mana que nos mandó esto. Y hay muchos, muchos más. Bueno, y aquí tengo también un correo de Susana Beatriz Alarcón, que nos dice, ¿quién nos dice, perdón? Uh-huh. Hola amigos, siempre los escucho, aunque no siempre les escriba. Me gusta mucho oír su podcast porque siento que soy parte de la charla y bienvenida a la conversación. Así es. Es como estar entre amigos, son matados de la risa. Especialmente el Guillo, que es un gran bayunco. Esa fue de mi cosecha, perdón. Yeah. Me encantan. Me llegó esta presentación y tiene muchos rótulos y cosas curiosas que solo pasan en nuestro querido El Salvador. Un saludito, cuídense mucho. Susana Beatriz Alarcón. O sea, no mencionó al Guillo. No, eso es tan importante. El salvadoreño nos manda correo. Qué mala onda. Bueno, y nos manda el PowerPoint de El Salvador impresionante, donde hay algunos de los rótulos que tú tomaste y que tú también tomaste, Alvarito. Wow. Así que muchas gracias, Susana. Y luego tenemos también un saludo de Elmer Velasco. Don Elmer. Don Elmer. Gracias, don Elmer. Don Elmer dice: ¿qué tal, mis estimados? ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? ¿Se acuerdan cuando me hablaron intrigados porque alguien estaba escuchando el programa? Fue algo así como que los estaba mandando señales al espacio y extraterrestre le respondió. Me acuerdo que estaba Anabel con ustedes. Y bueno, ¿qué pasó con Anabel? Que tengo tiempos de no escucharla desde que regresó de Japón. Es que ahora está en el Marte. Ahora está en Marte. Ya está. Antes ocupada. Andaba en la Luna. Hoy está ocupada la señorita. Ya todos están creciendo sus familias. Y Omar se ve que es bien pulsudo. Pero bueno. Bueno, pero así como estamos todos ocupados, atareados, estresados, sin pisto, etcétera, etcétera, no hay que olvidarnos de hacer algo con la Fundación Charamusca. Si ya no se hizo el patrocinio de los estudiantes, ¿por qué no hacemos algo fácil y sencillo? Yo pongo el pisto, dice. Bárbaro. Yo pago la mesa. Bárbaro. Uh-huh. Así que quien se propone a buscar, a ver, Guío, alguna familia, hospital o institución, yo les mando las bolas para que ustedes las entreguen. Sería bueno filmar la entrega para el blog. Don sí, Elmer. Qué bárbaro, don Elmer. Bravo, don Elmer. Presidente honorario de la Fundación Charamusca. Fundador. Sí. Y de ahí viene Susana y nos dice Susana Beatriz Alarcón y dice: aquí les va el fuero contexto, a ver si nadie más me lo envía. Y esto se lo mandamos a Omarcito para que sea nuestro fuero contexto la próxima semana. Ey, que le vamos a contestar a don Elmer, pues. Que sí. Que sí, claro. Y Guío, pues que has encargado ahorita. Ahí sí dice Guío, ¿verdad? Sí, ahí sí dice Guío. Ah, una preguntita, dice Susana. ¿Dónde les puedo hacer llegar algún paquetito cuando les querramos mandar algo? Tal vez donde trabajen alguno de ustedes. Porfa, sí. Gracias. Bye, bye. Donde trabaje Guillo. Vale, dale, Guillo. Decí tu dirección. Al aire. 45 Avenida Sur, número 323, Colonia Flor Blanca, San Salvador. Ok, teléfono de tu lugar de trabajo. 2223-9318. Consultores Maya. Consultores Maya. En seguro, sus seguros. Sus seguros protectores. Eso es bello. Bueno, también a dos casas del yugo. Don Elmer nos manda otro correo con una mala noticia, que es que Marachito, el oso marino, falleció en mayo. No, una infección pulmonar pudo causar la muerte del mamífero. Infección pulmonar aunada a estrés. Yo creo que de los calores murió. Sí, pobrecito. Así que se nos murió. Y dicen de que lo querían mandar a un zoológico de Chile o algo así, pero como ya le habían dado comida que no era de su dieta básica, entonces ya no lo aceptaban. ¿Cómo no? Lo van a disecar y lo van a poder ir a ver al museo de David J. Guzmán. De Historia Natural, allá en el Saburo Irao, que no sé cómo llegas. Fui como 1000 veces de chiquito y ahorita no sé cómo llegar. Wow. Bueno, hasta ahí llega nuestra bolsa de correo. Muchas gracias a todos los que nos han escrito. Y bueno, la próxima semana regresa Omar a leer la bolsa. Sí, y nada más tenemos entonces un fuera de contexto clásico en el recuerdo. Aquí va un fuera de contexto. No jugado desde casa, sino que del Vault. Sí, me va a dar la oportunidad o no, loco. Bueno, dale, está bien. Dale, viejo, lo que vos querrás aquí. Dale como querrás. Sí. Ey, no pudiste sacar otro, Marcelo. Ustedes lo oyeron todo antes. Ese teníamos rato, no tocaba. Gracias también a al Charqui. Saludos al Charqui. Ojalá que lo tengamos pronto de nuevo en el programa. Por cierto, estaba oyendo el show del Charqui en la mañana. Es matado de la risa. El Perla Negra. Ajá, ajá. Con José Calderón. Yes, sir. Miren, tengo aquí una serie de chistes de gallegos, pero no sé si decirlos. No van. Bueno, ni modo. Hey, por cierto, José, nos lo hallamos. Saludos a José Calderón. Nos dijo que nos iba a mandar un par de futuras entrevistas, digamos. Exacto. Ajá. Hey, bueno. Mira, entonces es el hermano el que está haciendo jogging todos los días. Sí, es Billy. Ah, Billy. Uh-huh. Es que a mí me toca dejar a los niños al kinder todos los días y siempre lo veo corriendo por el Espino, la calle del Espino. Uh-huh. Y me acuerdo que con el señor Peloncito. Hace como dos meses andaban todos el Peloncito, que parece, no sé quién es. No, el Peloncito es el maitro pelón que anda con Billy. O sea, yo pensaba que era Billy, Gandhi y una bicha. Solo eso te digo, porque el Peloncito siempre sí anda para arriba y para abajo. Pero qué bárbaro, qué aguante para correr así. Sí. La cosa es que la vez pasada los vi todos trajeados con que... De Powerade, ajá. Como que los habían patrocinado quizás, ¿verdad? Sí, me imagino. Si es que son una valla ambulante. Sí. Sí que bueno. Ok, no tenemos nada más en el blog ni en... Ah, cómo no. Tenemos una serie de comentarios en el blog, pero fíjate que... No sé, o sea, me llega de que la gente está leyendo los shows... los shows viejitos, están escuchando todos los shows viejitos. ¿Y tú lo revisas, Omar, o de casualidad es que alguien ha puesto algún comentario? No, siempre los revisamos. Fíjate. Pero en el show 1 te avisa, hay un comentario en el show tal. Él te dice acá en qué episodio fue. Ah, okay. Por ejemplo, tenemos acá en el tour de pupuserías, episodio número 6. Dice, quiero felicitarlos, creo que los conozco. Lástima que en su video de entrevistas no dan sus nombres. Así que es gracias a Ivette. Mario Acosta, hablando del festival gastronómico de Huayúa, dice que ya no es como antes, dice. Hay como una división en el lado donde la gente es como un poco más atenta y hay gente que es un poco más barata y toda la cosa. Entonces, Ariana Miranda también nos escribe y también acerca del festival gastronómico, como que se está desarrollando ahí una conversación, donde dicen que hay un lado donde son más ordenados y en el otro hay cosas viejas, dice. Entonces, en el tour de pupuserías, en el episodio número 3, Mauricio nos escribe y dice que él recuerda que vienen a la mente la pupusería Mayrita. Son las mejores pupusas de Antiguo Cuscatlán. Recuerdo que ahí tomábamos las cervecitas Pilsener con mis amigos de la Sultana 2, cuando este local antes era la tiendita de Frank. Así que saludos a toda la gente de la Sultana 2. Y aquí alguien nos puso... Que Omar lo leyó muy gringo, debe haber sido la tienda de Frank. La tiendita de Frank, dice aquí. Frank. En el post número 69, donde entrevistamos a Marcel Bará, alguien, que por cierto es alguien, así se puso el nombre, ¿qué ondas? ¿Para cuándo la próxima reunión de la promo 91? Quiero ir, y más, si van a llegar esas lindas excompañeras de promoción que con los años se han puesto mejores, dice. Así que bárbaro. A alguien. Así que muchas gracias a todos los que escribieron. Y si quieren, pues ahí están todos los comentarios en el blog, lacharamusca.net, y ahí los pueden ir a leer todos también. Excelente. Bueno, Marcito, le recordamos, si quiere mandarnos mensajes, lo puede hacer a lacharamusca@guanacos.com. Puede ingresar a nuestro blog en lacharamusca.net. Y también, pues, puede entrar a nuestro grupo de Facebook. Ahí estamos. Así también. Y necesitamos incrementar ese grupo. Hay mucha gente que nos escucha, pero no está en el grupo de Facebook. No están en el grupo de Facebook. Vamos a poner un enlace el día de hoy para que puedan ingresar. Yo creo que siempre ponemos un enlace para que puedan ingresar al grupo y ahí se puedan inscribir de un solo, ¿verdad? Tenemos un new member, pero lastimosamente Facebook No nos pone quiénes son la gente nueva que se ha unido. Así que, bueno, ahí están los 109 miembros que tenemos en el grupo de Facebook. Bueno, así que únase también a nuestro grupo de Facebook. Yes. Bueno, y empezamos nuestra entrevista de este día con Carolina Vides, de Proeza. A ver, amor, contanos un poquito. De Palomo. De Palomo. De Proeza. A ver, amor, contanos un poquito qué es Proeza. Hola. Bueno, Proeza es la agencia... Uno, dos, probando. Proeza es la agencia de promoción de inversiones del gobierno de El Salvador. Y de lo que se trata es de traer inversión extranjera directa al país para generar empleo. La misión de Proeza es generar empleo y transferencia de tecnología a través de la atracción de inversiones. Entonces, cada inversión que viene, cada empresa que viene, como Dell o Decameron, traen, generan bastantes empleos y hay una transferencia de tecnología de los países de donde ellos están hacia nuestro país. Ok, yes. Amor. Y la transferencia de tecnología del Decameron fue magnífica, ¿verdad? Sí. Bueno, dale, yo pienso que hubo otros aportes, sí, también, claro, con claro. El mejoramiento de las playas, sí, con las canadienses. Sí. Hay transferencia de otras cosas también. Okay. No, por ejemplo, levanta los estándares de un hotel, el show que dan y todo eso. Entonces son otros tipos, la idea es elevar los estándares de cada cosa, de todo tipo de cosas, cada industria. ¿Y cuáles son las industrias en las cuales está Proeza trayendo inversiones? Yo creo que esto ya prepararon el discurso. Sí, sí. Salgamos. Un poco natural. Está demasiado preparado, demasiado ensayado. Sí. Sí. No, los sectores que estamos promoviendo son agroindustria, textiles, call centers, calzado, dispositivos médicos. Seguro, puedes decir. Turismo, que es autos, donde yo trabajo. Autos. Café. Manufactura liviana y autopartes también. Y hay uno que es generador de contactos y ese atrae, lo que sale es a generar contactos y luego los pasa a los diferentes sectores. Nice. Chivo. Ok, y tú estás en el sector de turismo. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? No. Omar, entrevista a la voz, por favor. Sí, por favor. Este es un diálogo. Vale, voy yo. Sí, ¿Y tú estás en el sector de turismo, verdad? Sí. Cuéntanos, ¿qué tal va ahí? Bueno, el sector turismo en este momento está teniendo mucho auge, afortunadamente. Entonces, es como que tenemos divididas las tareas con el MITUR. Pero vos tenés que... Hasta te toca platicar ahí con el Lic Rochi. Sí. No la cortejo, Omar, porque se le va a olvidar todo lo que... Pierdo mi script. ¿Qué dice Roche? No, lo que sucede es que va, MITUR se encarga de traer la demanda. O sea, ellos traen los turistas y toda la cosa, está promoviendo el país para que vengan muchos turistas a El Salvador. Y de lo que Proeza se tienen que encargar y de lo que nos encargamos es de atraer empresas que quieran invertir acá en infraestructura para poder alojar a todo este turismo que está creciente. En los últimos años hemos crecido en turismo como un 15%, un año hasta crecimos un 18%, y son de las mejores tasas de crecimiento de todo Centroamérica. O sea que la pila es atraer resorts. Ajá. Bueno, estamos enfocados, ponete, en resorts y hoteles, que pueden ser de playa o de montaña. También los desarrollos mixtos. Esos proyectos son proyectos turísticos que incluyen áreas residenciales e incluyen hotel, incluyen un boutique hotel, incluyen un spa o una cancha de golf. Entonces, cuando hay una mezcla de componentes que pueden atraer a diferentes sectores turísticos, entonces ya ese es un desarrollo mixto. Y nice. Estamos atrayendo boutique hotels, que serían, por ejemplo, un hotel boutique es un hotel que está... destinado teams, a atender, ¿verdad?, un nicho en particular. Es decir, puede haber un hotel boutique para surfers, o puede haber un eco lodge. Ese es como un hotel boutique. Tienen como un tema. Ajá. Un tema. No es de que hay almacenes. No. En todos los hoteles puede haber almacenes. Puede haber. Entonces, pero Omar, ponernos ahí música de turismo, por favor, gracias. Espérate, vamos a ver. Sí, vamos a la playa. Sí, algo así. Vamos a buscar algo aquí que diga algo de todo. Pero Robby puede seguir participando, ¿verdad? Bien regañado. Colvieron a Robito. Bueno, ¿qué otra área? Yo quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver. ¿No puedes llevar el Decameron gratis? No, lastimosamente no. Ay, hombre. No. Les puedo mandar los correos cuando sacan ofertas y todo, si me llegan. Bueno. Mira, ¿y cómo planifican promover El Salvador? Es decir, ¿cómo se dan cuenta de a quién hay que ir a llamarle, a hablarle y decirle, hey, aquí está El Salvador? Sí, lo que hacemos es, sobre esto hay un documento que ha creado el Banco Mundial, que es sobre cómo ir haciendo toda la prospectación de los clientes y todo eso. Entonces, primero empezar, como lo dice la teoría, digamos que no siempre se cumple, o no todos los asesores lo cumplen, porque probablemente a ellos les ha dado más resultado otras cosas. Lo que propone la teoría es que primero tú mandas un mass mailing, tú decides, digamos, quiero ir a traer empresas hoteleras o de turismo de Estados Unidos. Entonces me saco una base de datos, exploro una base de datos y veo en qué estado hay más empresas de turismo. Entonces veo que California es el estado que me presenta más contactos. Entonces saco esos contactos y envío un mass mailing. Una vez envíe ese montón de correos, empiezo a llamar, y eso es como para depurar la base de datos. Entonces ya llamo a cada hotelero para ver si están expandiendo y si se están expandiendo a Centroamérica o qué. Entonces, así voy diciendo, hay gente que solo está concentrada en California, hay gente que solo está concentrada en Estados Unidos, por decir. Entonces, no le interesa, entonces va depurando. Una vez está depurado, planeas una visita a ese estado. Entonces, ya es cuando haces la misión, llegas a la misión, te reunís con toda esta gente y cada vez se va como disminuyendo la lista, ¿ves? Entonces, una vez hablas con esas personas, las invitas a venir a El Salvador para que conozcan, porque esa es la mejor manera de poder vender tu país, ¿verdad? Que lo vean, que vean que no hay maras por todos lados, que vean que en realidad está saliendo adelante y está muy bonito y se puede comparar a las mejores ciudades y todo. Entonces, tú traes a la gente acá al país, no todos atienden la invitación. Entonces, ya de los que vienen, ya te van quedando 10 de 200, ponele, que estaban inicialmente en la lista. Entonces ya con eso empiezas a trabajar más de cerca y ves cuál es el interés de ellos, si es playa, si es montaña, ¿ok? Y luego empezás a apoyarles con el due diligence y ayudarles en información que necesitan, estadística y todo, y ya lo empezás a apoyar. Una vez decide invertir, entra otro equipo también que hay en Proeza que se llama Aftercare, y ellos son los que se encargan de, una vez la inversión ya ha sido hecha, ellos se encargan de darle toda la atención en cuanto a permisos, todos los permisos que tienen que sacar, migración y todas esas cosas, o exportaciones, y así es más o menos el proceso. Otra forma de saber dónde hay potenciales inversionistas es yendo a ferias o a cumbres. Por ejemplo, yo estuve en una cumbre en Los Ángeles en que están un montón de dueños y CEOs de empresas, de resorts y empresas hoteleras. Robito me está haciendo burro. Una cumbre bien alta. A ver, entonces wow. Sí, son volver a dormir. Gracias. Entonces, en esta cumbre hay bastante inversionistas con los que hablas y te vas dando cuenta si hay interés o no de invertir en el país. Y a veces en estas conferencias ponen a Centroamérica, ponen un panel sobre Centroamérica y llevan expertos a hablar de Centroamérica. Entonces tú te vas a meter ahí porque ahí van a estar como audiencia la gente que está interesada en la región. Mm-hmm. Puchiga, pero en realidad es un gran trabajo, pero no es como que se consiguen así un montón de clientes rápido, sino que si se consigue es un proceso largo, y cuando pero si se consigue uno es una inversión millonaria, sí, ¿vea? Sí, eso es lo que pasa, es como un embudo. Entonces partís como de base de datos de 20,000 personas, es como vender y llegas cualquier a aterrizar 10. Sí, así tenés es. Tenés un pipeline y llegas. Sí, correcto. Pregunta, amor, ¿cuántos son los montos de inversión que se están teniendo? O sea, ¿a partir de cuánto ya un inversionista puede tener acceso a...? Como un piso. Ajá, ¿cuál es? ¿A partir de cuánto ya es una inversión a la cual tú ayudas y a la cual ya se le da todos estos beneficios fiscales o apoyos o... Seguimientos. Apoyo de permisos y de todo esto. Bueno. Nosotros atendemos a todo inversionista, o sea, no hay como que un monto mínimo de inversión. Es un inversionista extranjero, va a generar empleo, lo vamos a apoyar. Voy a hablar en el sector turismo, para tener el apoyo para poder acceder a la ley de incentivos en turismo, tienen que invertir un mínimo de $50,000. Entonces, pero eso en turismo no es nada, o sea, hay inversiones de $200 millones en camino. Entonces, una inversión de $50,000 y usted, la persona que invierta puede tener 10 años de exención de impuestos sobre la renta, 5 años de exención parcial de los impuestos municipales, pueden importar también exentos de impuestos todos los materiales o los equipos que necesiten para hacer funcionar su hotel, y hay exención de impuestos de transferencia de las propiedades. Pero eso no es retroactivo, o sea que si la gente viene, compra una tierra y hasta después aplica a la ley de incentivos, ya no le dan esos beneficio. Esa extensión, pues ya pasó el tiempo. Y para ello, para poder aplicar, tienen que estar inscritos como proyecto de turismo de interés nacional. Y eso lo determina el MITUR. Entonces tienen que hacer todo ese papeleo. Y puede ser de cualquier parte del mundo. Puede ser tan cerca como un inversionista guatemalteco, digamos. Sí, puede ser inversionista extranjero. Incluso tenemos casos en que el desarrollador de un proyecto es local y busca y pone parte del dinero y busca una coinversión de un capital extranjero. Para que le también den todos los beneficios. No, la ley de incentivo turístico aplica también para nacionales. Qué es cuestión de proyecto en turismo. Okay. No tiene que ser una firma extranjera, digamos. No, esa se dedica más que todo a atracción extranjera, de inversión extranjera. Pero la ley de turismo es para local, igual que la ley de servicios y todo. ¿Y cuáles serían, en tu opinión, los puntos de desarrollo, los puntos de más interés en El Salvador? ¿Dónde es que los inversionistas o una persona que nos pueda estar escuchando ahorita y que piense, yo quisiera invertir en turismo en El Salvador, en qué puntos pensás tú que debería fijarse? Sí. Todo depende del capital que tenga y de qué es lo que desea hacer, porque por ejemplo en La Libertad se pueden hacer bastantes hoteles de surf, desde lo más chiquito hasta algo muy grande, así ya de 100 habitaciones o algo así, pero pueden ser pequeños hoteles boutiques como los que hay ahorita, que no van a requerir una inversión de 100 millones, o sea, con 10 millones o con 2 millones podrías hacer un hotel pequeño de surf. En La Unión también está hacia el oriente del país, donde están unas playas bien lindas nuestras, entonces esos pueden ser lugares también que están atrayendo más. Por ejemplo, podría haber otro resort, así un all inclusive tipo de Cameron, podría haber en el oriente del país para atacar a otro mercado, incluso gente viniendo de Nicaragua que les queda cerca un resort, porque por ejemplo de Cameron está atrayendo no solo, ellos pensaban que iban a atacar bastante el sector a los salvadoreños, pero en realidad viene bastante canadiense y bastante guatemalteco y hondureño. Y en realidad el salvadoreño no es mucho el que llega a Decameron. Correcto. Entonces algo en oriente podría traer al otro topado, país. Y los parques acuáticos todos son inversión nacional, como Galicia y todos esos. Creo que sí, fíjate. Atlántico, pero es otro de los temas que puede ser interesante invertir, igual que turismo médico también. Eso te iba a preguntar yo, el turismo médico no lo están desarrollando, pero el médico, el de cirugías, y que combinan el, por ejemplo, como en Medellín, en Bogotá creo que también hay, de que combinas el paquete completo de la cirugía, el hotel, el spa, el rescate, el descanso, una charamusca, hablamos de eso, ¿verdad? Todo el tema ese, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahorita en El Salvador hay turismo médico, pero un poco más light. O sea, como que viene la gente de Estados Unidos y viene a hacerse el trabajo de odontología, sí, y eso. Pero se van a sus casas o se van a las casas de los familiares de acá. Claro. Lo que estamos tratando, y es parte de mi sector, el turismo médico, es atraer a un inversionista que venga a poner acá un centro que tenga un hospital y un hotel, como lo que decía Álvaro. Entonces, y un hotel para que pueda quedarse en la recuperación de su operación. Pero para eso no puede ser cualquier operador de hotel, sino que tiene que tener bastante conocimiento también de hospital. Claro. Ese operador de hotel, porque tiene que tener enfermeras que vayan a atender a esta gente que está en el hotel, que está recuperándose, o a los familiares que vienen a acompañar al que se va a operar. Lo estamos trabajando, pero no hay nada en este momento. En el episodio 112 entrevistamos a Diana Morales, que nos habló del turismo de salud. Correcto. Así que ahí está. Tipo lo que hacen los hospitales de la Florida, por ejemplo, que hacen mucho turismo médico, que en el mismo hospital están las habitaciones que donde te puedes quedar ahí en la recuperación, lo que tú decías. Pues algo así, entonces ya se pone un spa y ya aparte se vienen a relajar. Y te van a traer hasta el aeropuerto y todo. Dan el paquete entero, eso se está buscando. Pero para ello, como ahorita está la ley de servicios también, entonces aquí la idea es que tenés que tener 5 manzanas de terreno, tenés que comprar 5 manzanas de terreno, y con eso puedes poner tu parque de servicios, y entonces ahí adentro tú como médico que das ahí tu consulta, estás exento de pagar IVA siempre y cuando le des tu servicio a extranjeros. Entonces es bastante atractivo también para los médicos salvadoreños irse a poner a un... Pero tiene que ser un recinto, como un recinto fiscal. ¿No tenés unas tus 5 manzanas, Álvaro, hija, aventadas en algún lado? No, 4.5. No, no llego, no llego. Compremos la parcela de a la par. La parcela. Mira, ¿y qué nos puedes comentar sobre lo que queda del año? ¿Qué inversiones grandes son dignas de mencionar o es clasificado? Sí, es clasificado mientras no está, mientras de aquí ya sacado, ya sacado. Fíjate que te voy a contar por qué, porque mientras no está establecida la inversión, no podemos dar nombres ni localidad, ni dónde están localizados, ni dónde están localizados, porque el lo que señor sucede X y el señor verde. Va, el sujeto A quiere comprar, va a poner un resort en la playa en B, el departamento de X. Entonces, porque no puedo dar tampoco ubicación, porque lo que sucede es que a muchos inversionistas les hace falta comprar algunas tierras o van a querer expandir. Entonces, si damos la ubicación, sí, hay una gran especulación y de repente la gente le pone valores a la tierra. Tenemos que hablar, Carolina. Y una ya concreta. Una concreta que ya se pueda de Cameron decir, pues. De Cameron Dale. No, o sea, más aparte esas dos. Quiero ver. De Proeza en general. O sea, que ya hayan sido de Proeza en general. Yeah. Hay un Vida, que son esos de que son pares de sufrir. Priority. las ambulancias Vida. Quiero ver qué otra. Sykes. Bueno, Sykes, pero ya tiene ratos también. Sykes es otro call center. Que está acá. Arnecom. ¿Qué hacen ellos? Que creo que hacen partes de autos. Mira, y hay unos que hacen unos aviones, sí, como aeromodelismo, una cosa así. Ensamble de. Ajá, de aviones. No es aeromodelismo, no, son aviones. Ensamble de aviones. También, sí, no recuerdo el nombre de la empresa. Mira, si es que han venido una cantidad de empresas últimamente buscando cosas acá que me impresionan. La vez pasada nos visitaron unos señores que hacen la parte de plástico que pones en los snowboards, a donde se traba el zapato. Ah, bueno. Entonces, para ver si nosotros podíamos hacer. Creo que hay alguien hacer también. O sea, vienen unas astralidades de esas que uno jamás aquí. Chele Lichu, pintado. Pero vos hubieras dicho que sí, viejo. Ah, no, de eso, si no. Estamos trabajando en nuestra experiencia en eso, en ese aspecto es basta. Además que sabes que aquí se practica el snowboarding. Sí, claro. Pero en arena. En arena. No, en serio. No sabía eso. En el Izalco. De hecho, en el Izalco es donde. En la revista Blur salió, vean. En la revista Blur salió. Pero ocupan. Pero un wipeout ahí sí es casi letal, vos. No supongo, pero ahí va. Extremo, es que deporte extremo. Andas bien protegido. Como que son esos disfraces de luchadores de sumo de los de mentira. Ajá. Vos decís puro Bubble Boy. Mira, Robby, deberías de conseguirte a un chamaco que practique eso y lo entrevistamos. Sí. Yo tengo un amigo que practica, pero no es snowboarding, pero es de esos que andan con unas grandes patinetas, unas patinetas súper largas y andan en las cuestas, pero en calle. Ah, sí, es. Ah, sí, pegadito. Que la, no sé qué grados, no sé acostado. Qué. Son patinetas como 4x4 que como tienen para surf, y como que estuvieran surfeando. Las ruedas son bien grandes. Oh. Ajá, me explicaba que era como ir surfeando porque te puedes balancear y todo como en surf. Wow. Ah. Okay. Se los puedo recomendar. Nice. Qué interesante. Así es que de eso se trata mi trabajo. Ok, qué bueno. Ok, ¿planes para el futuro, amor, en Proeza? Sí, no en el matrimonio. Sí, tener niños, ¿no? No, seguir trabajando por atraer más inversión. Vamos a seguir trabajando. Vamos con todo. Vamos con todo. Así es el fútbol. A veces se pierde. Vamos a seguir de la mano del profesor. La verdad que bueno, en nuestro sector, en el sector turismo, hay un pipeline bastante bonito, bastante robusto, como diría la vicepresidenta. Mi jefa. Sí, hay un pipeline de inversiones bien interesantes para el país, pues. Entonces lo que andamos es avanzando con una con ola de con inversores. Mira, ahí cómo va el del lago de Ilopango. Portopango. Panguipulli, ¿cómo es? Portopango. Portopango. Portopango es un proyecto súper bonito. Pero por lo mismo, que es súper grande, va a tomar un poco más de tiempo. Pues no es como traer una inversión de 10 millones, que sí va a ser pronto, pero sí, ahí está trabajando la señora que lo está manejando con los desarrolladores, y están trabajando con consultoras internacionales para identificar al mejor inversionista. Wow. Así es que ahí va, en camino. Donald Trump. Podría ser. Sí. Ya está invirtiendo en Panamá. Ok, y si alguien quisiera o tuviera dudas sobre cómo invertir en El Salvador en turismo, pues si son de hasta $50,000, pues aquí nos bolseamos. ¿Qué hacemos la cabuda? ¿Qué hacemos la cabuda? Vos solo. Entonces, si alguien nos está escuchando y tiene $50,000 para arriba para invertir en turismo en El Salvador, ¿qué debería hacer? Bueno, le voy a dar la página web de Proeza, que es www.proeza.com.sb, y mi correo .gov o .com. Ah, .com. Entonces, y mi correo es cvides@proeza.com.sb. Y quiero comentar algo bien importante, por ser el programa de la Charamusca, que yo sé que los escuchan bastante salvadoreños al exterior. ¿No vas a patrocinar? Actualmente, no puedo. La austeridad. Entonces, actualmente. Y esas cosas. Actualmente. Hay un proyecto que tampoco, que no puedo dar el nombre, lastimosamente, pero sí. Entonces, pero que es de salvadoreños en el exterior, es de estos salvadoreños que se fueron para Estados Unidos y en los 70s y han ahorrado, trabajaron duro y han ahorrado bastante, y ahora vienen a poner un proyecto bastante bonito. Así es que de pero playa. Mira, ese es como, bueno. Como el video, como hay un videito ahí español que anda circulando, que dice que hubo alguien que hizo algo en algún lugar. Entonces, no, pero aquí, pues sí, el mensaje es que es importante que los salvadoreños que están en el exterior, que han trabajado tanto, que regresen a pues, su país, sí, a invertir. Que regresen, claro, a invertir y a apoyar a salir sus comunidades, porque estos señores así han comprado el terreno del departamento de donde ellos venían. Entonces van a ayudar ahí a su gente y van a generar empleos ahí en esa área. Y lo importante también es que las empresas que traemos son socialmente responsables también. Entonces hacen bastantes proyectos de ayuda a la comunidad en la que están establecidos. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, Dell dona equipos de computación, y la gente que trabaja en Dell da de su tiempo para ir a enseñar a institutos tecnología o inglés. Por otro lado, Decameron ha adoptado escuelas. Decameron, que te enseñen. Uh-huh. No, en Decameron trabajan bastante con la alcaldía y han remodelado la escuela de por ahí y tienen el programa de escuela saludable donde dan desayuno y almuerzo a los niños de esa escuela. Wow. También todos Sykes, los niños de las escuelas bailan. Aprendieron a bailar. No, y quiero ver, por ejemplo, Sykes también ha apadrinado como a 8 escuelas. Excelente. De Rosario de Mora, y dotándolos de equipo y la infraestructura, y así, diferentes. Ok. Calvo es el otro. ¿Quién? Calvo también, ellos... Pero, ellos tienen en las escuelas también, varias escuelas de ahí de la Unión. Ando malito. No, lo que hace Calvo... Tómese su tiempo. creo que dijo el Megatec, pero no sé si es la medicina que se tomó o no, que suena, no se tomó. Suena que... como un Transformer malo, viejo. Megatec. ¿O que quiere que le traiga? No, levantar los brazos, amor. No. Es que es clasificado, ¿verdad? O sea, era como... Sí. Y la empresa... Vos decís como los picapiedras, no, señor. Para censurar, ¿no? Sí. Ese es el dispositivo que les ponen este en el empleado gobierno, de Proeza, ¿no? Se autodestruirá en 5, 4, 3, 2. Aprovechemos, que ya me calme. Okay. El Megatec de la Unión es algo como el ITCA, es un instituto técnico que se está especializando en dar programas para el puerto. En vista de que ya se va a construir el puerto de la Unión, entonces están haciendo carreras técnicas de administración de puertos, de turismo, y así. Entonces el Calvo está apoyando a Megatec. Excelente. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo, amor. Por nada, fue un gusto estar aquí con ustedes. Te van a pagar en la casa. Coca, por favor. ¿Qué decís? ¿Qué onda ahí? Que si quieres hielo. No, gracias. Sigamos nosotros, Omar. Continúen con sigamos bueno, nosotros, Omar. Muchas gracias, amor. Y bueno, vamos con nuestra guía culinaria de este día. Caballitos, Omar. Es el harta. La Coca-Cola cero. No, espérate, es que no tenía planeado. Le voy a contar que por motivos de maternidad y debido a los recientes antojos y problemas asociados a esta etapa que vive mi esposa, no hemos podido publicar el último review. Así que para la próxima semana vamos a estar igual, creo yo. Va a estar peor. No, para la próxima semana tendremos ya un review para todos los oyentes. Nice. Ok, vale, pues ok, disculpados por sí. Camila. Guiowski, ¿vos no has ido a comer a algún lado? No, pero traigo... ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes, compañero Guio? Sí. A ver, ¿qué nos traes, compañero Guio? Lo voy a pasar a Robbie para que él nos diga qué opina de esto que me encontré por ahí. Dale. Es como un cuadernillo. Así me mata. Escríbelo, Robby. Bueno, esto parece ser una bolsa de piñata de He-Man. Es una super sorpresa. Y tiene algo adentro. Y el dibujo es de He-Man, pero es un He-Man De los diantes. No es el He-Man refabricado. Es el He-Man cuando no existía Chira. Cabal, es el He-Man pre-Chira. Cuando tenía un su calzoncillo así medio lanudo, que esperamos que sea calzoncillo. El calzoncillo. Y ese es de la confitería americana. No, es la competencia, creo yo, no sé. Y todavía tienen los dulces originales. Es que lo compré el fin de semana en el mercadito de Antiguo Cuscatlán, mejor conocido como Mercadito de Merliot, y me costó una cora. Y tiene una sorpresa. Algunas cosas que tip ni tanto, pero es un carrito. Que es pleca nave espacial, pero con llantas. Es una nave espacial con llantas, o sea que es un anfibio. Exacto. Cabal. Hay un dulce. Ajá. Comételo. Que el dulce parece nuevo, fíjate, no se ve que es de la época del He-Man lanudo. Sí, cabal. Ajá. Y fíjate que parece una nueva versión del dulce vaquita, no sé si se acuerdan. Sí, de los típicos de las piñatas, que eran como chicles para niños. Que eran unos anaranjados con una vaquita café. Y que si tenías rellenos, papá. Si los dejabas. Y la nueva versión. Correcto. Trae un dólar de juguete. En billete chiquito. En billete chiquito, no sé si se acuerdan de los billetes de Colón. Claro, de hasta de dos colones. Están dolarizados también la sorpresa. Sí, ya se dolarizaron. Yo lo que no sé es si el componente es nuevo y las bolsitas le sobraron como un millón de bolsas y siguen haciendo las ¿cómo se llama? Cartonillos. El mismo empaque con He-Man. Así que me llamó la atención y ahí está. Pero a ver, ya que trajiste el tema, a ver si se acuerdan cómo era el empaque de la sorpresa de la confitería americana. Era de papel. Sí. Todavía. Verde con amarito. No, sí, todavía hay. Con rojo. Las de niño traen un niño, las de niña una niña, y las abrís, es como un tamal, digamos. Como un tamalito. Como un tamal. Correcto. Porque este parece como un pastel de manzana, ¿verdad? Sí, este Robin. Parece un pastel de manzana del McDonald's. De McDonald's. Que yo creo que la foto oficial va a ser la carito sosteniendo la bolsa de He-Man. Sí. Ok, vale. Y ahora vamos a hacer una ronda. Vale, dale. A ver, ¿cuál es el regalo que le salió en la sorpresa que más recuerda? Vale, dale. Empezamos con Omar. Confitería Americana. Yo me acuerdo de unos muñequitos chiquititos que estaban como sentaditos con los brazos para arriba y la idea era que vos les amarrabas una pita y podías hacer un paracaídas. Correcto. con bolsa, el típico paracaídas que no funcionaba, pero nunca. Siempre se enredaba en cualquier, exacto, cualquier, sí, babosa, o pero si no era un soldado viejo, un soldadito, un con soldado, el aro, así claro, en el casco, es correcto, ¿verdad? Sí, en el casco y ahí clásico. Amarrabas la pita. Y vos, Kiyovski, el más clásico, el mostacho viejo. Que traía los dos boleditos así, y que después te dolía la nariz, viejo. A mí los labios Y una uña. La uña, uña correcta. Larga. Ah, la uña, sí, la es uña. Que te dedo. Quedaba en el dedo, en el chiquito. Alvarito. Dedo. El soldado de plástico que todavía tiene en la pata. En el suéter. Todavía tirado, tiene la rebanada de plástico pegado del otro soldado. Correcto. Amor linda. Es que iba a decir los labios que dijo la Candy. No, pero era hay más. Anillo también. Anillo. Anillo, pero claro. No es divertido. Pero un yoyo. Habían yoyos mini que nunca servían. Sí, no me acuerdo de los yoyos. Y salían jacks. Habían unos yoyitos. Jacks. Sí, me acuerdo. Jacks que también tenían pedazos del otro jack. Sí. Así es. Sí. Yo a veces salían de metal. Correcto. Yo la pero dos cosas, era ya elevado. Era el anillo de calavera. Correcto, clásico. Sí, clásico. Y unas onditas que vos jugabas que... Ah, con la chibolita. Que cayera en los oídos. Y se trababa la pelotita adentro, men. O el cartón se zafaba porque correcto, o si no pero era de plomo, las chibolitas están prohibidas. O si no venían también canicas grandes o canicas chiquitas. Chibola, viejo, chibola. Chibola, sí. Espérate, ya te voy a decir. Los billetillos laberinto. De Colón, abejillitas. Laberinto tipo eso que dice Robbie. Que ah, correcto. Ya te voy a decir que otra cosa. Los soldaditos. Y un polvito que venía que te lo comías. Y unos dulcitos que parecen mina de mar. Minas marinas, solo que eran como de colores. Nunca he visto las minas marinas. No me acuerdo, fíjate. Mira. Ah, vos decís los dulces de anís. Los dulces de anís. Correcto, que de varios colores. Como que los asustan, los dulces, que quedan así todos peludos. O el chicle de canela. Que parece que vienen en las bolsitas como que eran fulminantes. No, me parece fulminante, pero asustados. Perdónenme, pero esas eran otro tipo de sorpresa, las que traían cosas comestibles. Las de la confitería americana. El tiste. No traían nada que fuera comestible. Solo la uña y cosas por el estilo. No, no traían chicle. Ah, el parche de pirata traía también algunos. Bueno. Ok. Y todavía está. Sí, todavía venden. Todavía bien. Bueno, yo no las he visto, pero así dicen. ¿Cuál reto? La Caro reta a Guío a bailar. Cumbia. pero tenemos que ir a traer tenemos que ir a traer a Luciana Sandoval para que modere bueno. Bailando por una inversión, Guío de seguro gana. Ay, no, no. ¿Cuál es el reto, amor? A ver, lánzalo tú. Dale. Cocolito. Dale. Te reto. ¿Qué querés a Chiflis? Te reto a que me lances refranes. Pero ya estamos contra reloj. Sí, tres minutos. Pero tenemos chance de hacer un. Este es el test de guanaquismo. Lo hacemos de refranes. Dale. Este va a ser un... Pero no tengo ninguno anotado, sino que tiene que ser de lo que yo me puedo. Cabal. Dale, po. No por mucho madrugar. Amanece más temprano. Andy. Ha estado en clases privadas. Sí. Con tutor personal. Sí. Dale otro. ¿Está más negro? Que la noche que parió la tunca. ¡Uno a uno! Que la noche que se perdió el cuche. Ah, bueno. Que parió la tunca. Que parió. Oh. Y ese okay, refrán, ese uno, dicho pues. Más no tanto. Sí, no era refrán. Desempate. Guío. Dale la desempate, Guío. A ver, el desempate. Espérate. Es que se está rebuscando el Guío, fíjate. Sí, no, es que así no se vale. Es que estoy acordándome de los dichos de mi abuelo. Cuando te decían que te fueras en la parte de atrás del carro. Te decían que te fueras atrás, ¿cómo? No, esas ya son creencias tuyas. No, o sea, no todos vivimos con tu abuelo. O sea, no sé cómo te decían a vos que te... Como los dolientes. Siempre van atrás. Pero eso no es dicho. O los coyoles del cuche. Siempre van atrás. Bueno, me dijeron que yo hiciera el test. Sí, pero es que ese dicho, vaya, no refrán. Vaya otro, Álvaro. Ayúdame. Un refrán. Refrán. Ya ven, y a mí me hacen burla. Nadie se sabe refranes. Agua que no has de beber. Déjala correr. Muy fácil. Te gané ya. Se nos terminó el tiempo. 2-1. Ojos que no ven. Corazón que no siente. No, pies que pisan caca. Sí. Más pájale pájaro urbano. Sí. Árbol que nace torcido. Nunca su rama endereza. Se le caen los pajaritos. Sí. Lo siento. Camarón que se duerme. Vaya, camarón que se duerme. Yo voy a decir la versión tradicional, se lo lleva la corriente. No, amanece de cóctel. Cóctel. No perdemos, vea. No, gracias, Caro, has mejorado. Sí, no, está al 100%. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes con nosotros. Guiovsky, ¿no tenés nada más que compartir algo así con la Mara? No, solamente decirles de que por favor pongan su ping en el mapa y que se inscriban al grupo de Facebook. ¿Y cómo está nuestro mapa, amor? Pues fíjate que hasta ahorita que lo menciona aquel, vamos a revisar. Por cierto, quiero recordarles, amigos, que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y pueden dejar un mensajito. ¿Y oíste el mensaje de voz que teníamos ahí? Sí, escuchamos el voz, pero menos mal que lo dejamos para así, porque es como que había problemas técnicos de origen, entonces no quedó grabado. Sí, sí. Así que queremos ver acá, ¿no? Fíjate que no tenemos a nadie nuevo. El último que se inscribió fue Plolan. Yo creo que están... están shuffled. Sí, están shuffled. En la cual ocasión un problema. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que Plolan fue el último que se inscribió y que puso foto. Porque si no pone foto, no te pone. Eso es cierto, si no pone foto, no. Así que si se inscriben en el mapa, les agradeceríamos que pongan su foto porque así nos vamos conociendo, pues, y todo eso. Sí. Exacto. Ok, vaya pues muchachos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, ahí nos pueden mandar cosas donde dice el guío. Recuerden que hay una casa en venta ahí en Las Jacarandas. Ah sí, la casa en venta de Las Jacarandas y visite la semita onlineexpress.com, así era. Tanta cosa de bebé bonita que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Y, ¿qué bola, Candy? Y bueno, varias. Y bueno, Álvaro y Candy, saludos a la Mara. Saludos a todos y esperamos traerles la otra semana la recomendación que les debemos. Gracias, este Álvaro. A ver, Candy. Yo digo que como se les olvidó hoy la recomendación, que traigan la recomendación, pero que la traigan en vivo. Para que... para la Mara. Ajá. En especie la querés. Sí, claro. ¿Te parece, Álvaro? Me parece. Vale. Está bien. Van a hacer unas pupusas. Cayeron como moscas. Leche materna te vamos a traer. Mira este, pegale vos. Congo sin Corflay. Omarcito. Ay, nada más. Es el mejor alimento para el bebé. Sí. No, nada más agradecerles, amigos, por estar aquí con nosotros en un episodio más. Un súper abrazo a todos los que nos escriben. Y bueno, la próxima semana va a estar con nosotros Fernando Bio para hablarnos acerca de la aviación civil en El Salvador. Wow, así perfecto. Que las normas de seguridad y todo lo que está en boga. Está en boga, así que estén pendientes del próximo programa y cómo es el tema de la aviación en El Salvador. Bueno, mi querida Carito, saludos a la Mara. Bueno, fue un gusto estar con todos este día y sigan escuchando la charamusca. Inviertan en El Salvador. Agora ibas a decir, va. Agora. Vale, pues muchas gracias a todos y les deseamos una súper buena semana. Nos vemos el próximo lunes y nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.